Buen día. Bueno, al pedido que me hacen en cuanto a ilustrar o aclarar sobre algunos términos técnicos del comunicado de la Fiscalía interviniente, como médico legista podría decirles, ¿no? Por un lado, y ante todo, el tema de la identidad por ADN se hace habitualmente para confirmar un reconocimiento previo, reconocimiento que se ha hecho previamente, que no es una identificación positiva absoluta, pero sirve. Se hace con el aspecto de la persona encontrada, con las vestiduras, con las señas particulares, como pueden ser tatuajes o cicatrices. También objetos personales que se encuentren en el lugar, acompañantes, digamos, y en especial cuando es dificultoso obtener buenas huellas dactilares, ¿no? Porque todos conocemos que ese es el primer paso, son las huellas dactilares, luego de haber hecho la aproximación por reconocimiento. Otro método muy usado, que es rápido, si se cuenta con él, es el de cotejar fichas dentales entre las actuales que se obtienen del cuerpo a identificar y las que posee el odontólogo que la haya asistido o los odontólogos que la hayan asistido previamente. Pero hay que tener en cuenta que no siempre existen fichas dentales y por lo tanto en ocasiones esto está limitado. Bueno, en cuanto a algunos estudios que se mencionan, efectivamente, la autopsia, o dicho en forma más amplia, el estudio médico legal de la muerte incluye no solamente el procedimiento técnico inicial, o sea, que ya se ha hecho, sino también los análisis que se solicitan en el mismo. Entre ellos, cuando se habla de estudio anatomopatológico, quiere decir el analizar microscópicamente algunos tejidos. Esto ya requiere algo de tiempo porque el procedimiento se hace un procesamiento de muestras, ¿no? Otros que se suelen hacer son el toxicológico, en este caso se lo menciona como químico, y también en este caso se menciona la entomología. La entomología forense implica el análisis de muestras hechos por biólogos especialistas en el tema del comportamiento de los insectos y que puede ser útil, entre otras cosas, para estimar la data de la muerte. En otra cuestión, en relación a lo aludido como presunción de un estrangulamiento a confirmar, esto se refiere a una muerte por compresión del cuello, ¿no? Este tipo de violencia, según los hallazgos, puede ser por compresión con la mano, o con un lazo, o con un objeto rígido. Bueno, espero haber sido de utilidad. Concluyendo, reitero que no conozco pormenores del caso en sí. Y esto intenta ser solamente una interpretación del informe de la Fiscalía difundido por ustedes, ¿no? Con CDM Noticias y una radio. Agradecido.